Esto está muy tranquilo. Sí, está demasiado tranquilo. Tengo buenas y malas noticias. Oh, a ver. Bueno, la buena es que la vaca no está. Bien. Lo había intuido por la ausencia. Sí, lo habían enviado. ¿Te acuerdas que la echaron de una cárcel porque no la soportaban? Sí. La mandaron a Tel Aviv. Cuando llega a Tel Aviv, en la aduana, imagínate, una vaca española. España e Israel no tienen muy buenas relaciones últimamente, parece. Lo más seguro es que la echaran a patadas, pero estaban todos muy ocupados haciendo un genocidio. Así que entró ahí, se coló en un submarino. Ah, bueno. Sí, no sabemos cómo. El tema es que en algún punto del océano se comió una parte del submarino, salió a nado, llegó a tierra y la mala noticia es que está volviendo para acá caminando. No sabemos en dónde está. Madre mía. Así que, mira, en este momento Godofredo de atrás del vidrio me levanta el pulgar, me dice que estamos listos para salir al aire. Así que si te parece, vamos. Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna, el lugar que tan gentilmente nos está cediendo la Asociación de Vecinos del Polígono de Tumarín, a quienes siempre agradecemos y les decimos que les pertenecemos completamente por este gran favor, aunque tengo un chimento. ¿Sabe que en cualquier momento parece que volvemos al formato presencial? ¿Qué me estás contando? No puedo decir mucho más por ahora. Godofredo me está apuntando con un arma para que no diga nada. No me hagas hacer ilusiones. Hay una pizca ahí de puede ser. Muy bien, pero no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de motocicleta, la señora Elena García. Y yo voy a presentar a Godofredo, el que está al otro lado de los mandos y hace posible todo esto. Si no fuera por él, nada seríamos. Nada seríamos. Y a mi lado tengo al señor Catriel Fernández, que viene con su disfraz de pez. Sí, hoy he decidido cambiar un poco. Porque la verdad que la semana pasada con el de vinilo, el viento me llevaba para todos lados. Este es un poco más aerodinámico. Bien. Dígame, estimada Elena, ¿hay personas que nos han sobornado, que han ejercido algún tipo de corrupción para que difundamos su evento? Sí, esta semana sí. Bien. El viernes tenemos en la sala Acapulco a las 21:30 el FestiCrash, el festival del 40 aniversario de Radio Crash. Y bueno, viene gente interesante como In Campo Aperto, Disebra, Rodrigo Cuevas, así. Disebra, está interesante. Sí, sí, también está en ese nivel. Rafa Casi. Que estuvo por acá alguna vez, sí. Marcado en este programa. Bueno, para el fin de semana este que se nos viene, también tenemos el FAC IE4, que es el cuarto encuentro de micros abiertos del norte español. Esta vez se hace en Asturias y participan. Se hace en León, en la ciudad de León. Equivocando, participan Asturias, León, Valencia, Valladolid. Esto va a ser el sábado 11 a las 12 del mediodía en el Varsovia Café y el domingo 12 también a las 12 del mediodía en el Tintero del Poeta. Yo creo que hay muchos poetas que no van a asistir porque a esa hora están durmiendo. Ya, poesía de Bermú. Sí. Sí. Y el sábado 11 también tenemos en la Caja de Músicos un concierto de Vero Rubio. Ah, muy bien. ¿A qué hora? A las 22:30. No me haga marear con el tema de los horarios, por favor, porque veo que yo me equivoco enseguida. Muy bien, ¿tenemos pendiente algún otro evento? No, así. Bueno, entonces vamos directamente a nuestra sección intitulada Intercambio de Ideas, que es el momento en donde le cuento a usted, Elena, todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Hablaremos hoy, vamos a hacer hoy una continuación. La semana pasada estuvimos hablando de cíclopes. Sí. Cíclopes de Galicia y cíclopes de Cantabria. Sí. Todos sabíamos, hay un hueco ahí en medio. Sabíamos que llegaría un momento, vamos a rellenar ese espacio del miedo, del medio. Y hablaremos hoy de los cíclopes en Asturias, más conocido como el Pataricu. Anda. Mire qué lindo nombre. ¿Sí? Bueno, la más antigua mención que hay del Pataricu aparece en una obra de Bernardo Acevedo y Güelves y Marcelino Fernández en su libro Vocabulario del Bable Occidental, y estamos hablando del año 1932. Bueno. Al igual que en otros lugares, esta leyenda también sabemos más o menos cómo es que llegó acá, sabemos cuál fue su nacimiento, lo vimos anteriormente. Bueno, en las páginas de este libro se afirma que la gente del mar, más o menos entre la zona de Navia y Eleo, creían que frente a sus costas existía una isla, la mítica nación de los Pataricus, que eran unos gigantes caníbales con un solo ojo en la frente. Hasta ahí las descripciones vienen bien, solo que estaban dotados de un olfato fuera de lo común y siempre merodeaban las playas para ver si se encontraban algún despistado para devorárselo. Hasta ahora lo normal en los cíclopes, ¿no? Sí. Bien, en algunos pueblos de Navia, incluso de la zona de Navia, todavía existe la frase popular: y es más malo que el Pataricu. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es el Pataricu. Primero, lo primero que tenemos es que son gigantes, pero no tan gigantes como los otros, como el gallego y el cántabro. Se dice que tienen entre 7 y 10 metros de altura, lo cual a mí me parece bastante grande, sí, ¿no? Si me cruzo con uno seguramente me daría miedo, pero tal vez sean un poco más pequeños que los otros. Tienen una cabeza muy grande, en ella tienen un solo ojo, si no, no serían cíclopes, también muy grande justo en el centro, y aquí el detalle, tienen una nariz que es demasiado grande, muy grande. Lo que no crecieron en altura, lo crecieron en lo nariz. Lo crecieron en nariz. Bien. ¿Por qué? Porque el Pataricu, los cíclopes de Asturias, pueden olfatear a sus presas a gran distancia. Bien. Y para olfatear bien, obviamente, se necesita una nariz grande, ¿no? Sí. Muy bien. Se dice que este prodigioso olfato le es de gran ayuda para detectar náufragos, sobre todo a los que rastrean y también los engullen de un solo bocado. Ahora bien, su piel es pálida en extremo, a diferencia de los vecinos, es muy pálida. Tienen unas melenas largas que parecen hechas de algas. A eso dicen los libros que he consultado. Ahora vamos a ver un poco de su identidad y sus costumbres. Algo que nos ayuda a distinguir a un Pataricu del resto de sus primos de otras mitologías. Tiene muchísimo, muchísimo menos vello corporal. Mira. Mire. No, casi no tiene vello corporal. ¿Se acuerda que los otros se los untaban con grasa de oso, una porquería? Sí, bueno, sí. Estos no. Los otros van tapados por sus propias greñas, por sus propias barbas. Y los Pataricus van desnudos y enseñándolo todo sin ningún tipo de pudor. Las ancianas impresionables, dejen de escuchar esto, por favor. O van vestidos con redes de pesca, o algas, o jirones de velas de barcos de esos náufragos a los que seguramente se ha devorado. Ahora bien, el Pataricu tiene un hambre voraz y continua. Vive con hambre. Me parece que lo conocí entonces. Sí, yo tuve un amigo que era así. Bueno, lo que puede explicar un poco su costumbre de comerse crudas y de un solo bocado a sus víctimas. Algunas fuentes dicen que los Pataricus poseen grandes tesoros que los mantienen muy bien escondidos. Ahora bien, ¿en dónde los esconde? Tenemos que ver dónde mora el Pataricu. Muchas fuentes dicen que hay dos moradas puntuales de los Pataricus, a los que parece que les gusta el mar. Tienen guaridas en las cuevas que hay en los acantilados de la costa asturiana, entre las desembocaduras de Leo y el Navia. En esa zona, si hay cuevas, seguramente hay un Pataricu. Bien. Por otro lado, se dice que viven en la legendaria isla de Eonavia o Eonaviega, que está frente a las mismas costas que acabamos de describir, en el occidente asturiano, fronterizo con Galicia. Bien, los Pataricus, ya le dijimos, están atentos a cualquier naufragio que sucede en esas costas, tanto en las asturianas como en las de su isla, con el fin de comer marineros, ya lo dijimos, y hacerse de los objetos de valor. Son poseedores de grandes tesoros que los esconden en lo más profundo de sus cuevas. Y como son zonas de difícil acceso y por lo general están un poco sumergidas, no es tan fácil acceder a la cueva. Y en caso de acceder a la cueva, debe uno estar seguro de que no esté el pataricu por ahí, o de lo contrario, será debidamente engullido. ¿No? Muy bien, hay un cuento de la tradición asturiana conocida como La Nieyu de Per Equí, que es donde aparece un ogro de las mismas características que el del patarico. En un relato que cuenta más o menos, a ver, la niña se pierde en el bosque, llega a la casa del ogro, la obliga a trabajar para él, a cuidar de sus ovejas y de sus cabras. Un día la niña logra cegar al monstruo aplicando un hierro al rojo vivo sobre su único ojo, tras lo cual escapa escondida entre las ovejas. Todo esto nos remite, obviamente, a Polifemo y Odiseo, sí, que ya sí. Lo vimos. Muy bien. Pero, en este caso, hay una pequeña variante porque el gigante le alaba a la niña la valentía que tuvo, la astucia que tuvo, y le regala un anillo como prueba de que no tiene ningún rencor. Trampa. Lo cual es una trampa. Sí. La niña cae, en cuanto se pone el anillo, descubre que no se lo puede quitar. Uh-huh. Epa. Y el anillo empieza a gritar, perequí, perequí, delatando la posición de la pequeña en todo momento. O sea, le puso un GPS ahí y localizó. Claro, los pataricus inventaron el GPS, sí, mira ahí. Miles de años antes que la actual ciencia. Muy bien, pero como la niña vio que no se lo podía quitar, ¿qué hizo? Cogió un hacha y se cortó un dedo. Mire, y lo tiró a un río, a donde el ogro siguió el llamado del anillo y se ahogó. Y el ogro termina muriendo. Con lo cual, lo primero que podemos aprender es que las niñas de Asturias son unas terroríficas. Son la leche. Me dan miedo, ¿eh? Sí. Ya me encuentro una niña en un bosque de Asturias perdida y yo creo que también. Sí. Muy bien. Ahora vamos a otra de las leyendas del pataricu, que cuenta que hace muchos años vivía en Lastres, que es un hermoso lugar en cualquier asturiano. Esto le cuento a los de Buenos Aires que nos escuchan, que seguramente no conocen Lastres. Es un pueblito ahí, viene la tierra, de repente empieza a bajar y al mar. Y en esa bajada hay muchas casitas, hay es una muy única... Guapo, es como si las casas estuvieran colgando de la montaña. Claro, sí. Exactamente. Una única avenida que es como una S que va bajando por ese lugar. Está ahí nomás de un museo fantástico también, bueno... El tema es que en Lastres un pescador se había enamorado de una sirena muy bella y, atrapado por sus encantos, noche tras noche, se acercaba al pedrero para oír el canto de la sirena. Y una noche vio un extraño ser que se la llevaba mar adentro. Era un pataricu y lo llevaba a su isla situada más allá de Colunga. Así que acabamos de cambiar un poco las coordenadas, ¿no? Sí. Bueno. Más o menos en dirección a Ribadesella, como para que nos ubiquemos un poco mejor. Bueno, una vez ahí el pataricu encerró a la sirena en una cueva junto al mar para que sus cantos y lamentos atrajesen a los marinos, provocando naufragios, se chocaban contra las piedras, bueno, y el pataricu este conseguía comida de esa manera. El pescador se enojó, se puso furioso, cogió una gran cuerda y un arpón de cazar ballenas, que era una de las actividades de los pescadores en el siglo XVII, por ahí, y puso rumbo a la costa de esa isla. Apenas llega a la isla, se encontró con el pataricu. En ese mismo momento, cuando lo iba a devorar, el pescador le propone una pelea. Y al monstruo le hizo tanta gracia el desafío de ese pequeño humano, que aceptó la oferta, un poco para divertirse. Dijo, bueno, ok, cerramos el trato, la pelea cuándo va a ser, tal día a tal hora, ok. Al regresar al pueblo, el pescador le contó lo sucedido a todo el mundo, con lo que fueron todos a la playa y construyeron un par de torres gemelas, aprovechando justamente el momento de bajamar. Una vez construidas, unieron una a la otra con esa maroma, con la cuerda. Sí. En la mitad de la cuerda ataron una barca que quedaba sujeta a ambas torres. Terminaron los trabajos, el pescador se subió a la barca con su arpón y esperó a que subiera la marea. Cuando la marea sube, el pataricu arribó a la bahía en una gran balsa hecha con troncos y el pescador le dijo: sé que eres muy fuerte, grande y fiero, pero cierto también es que no eres más listo que yo. Te reto, antes de comenzar la pelea, a jugar a las adivinanzas. Si gano yo, dejarás libre a la sirena y te irás con los demás pataricus a tu país. Y si ganas tú, nos puedes comer a todo el pueblo. Uy, una apuesta arriesgada. Opa, opa. ¿Ya? El Pataricu dijo comida, por supuesto, y aceptó. Entonces ahí, jugando las adivinanzas, fue pasando el tiempo hasta que la bajamar provocó que la balsa de troncos del gigante quedara varada en la arena. Enfurecido, el Pataricu empuñó su cuchillo. Tenía un cuchillo este Pataricu, era un más moderno. Y al instante el pescador le clavó el arpón bayonero en el medio del ojo. Mire la mala suerte que tienen todos los cíclopes. A todos les van al ojo. A todos les van al ojo, ¿eh? ¿Sí? Nunca un brazo, pierna, nada. Bueno, quedó herido de muerte, el gigante se inclinó y se apoyó en una de las torres y la rompió en pedazos. Los demás pataricus entonces liberaron a la sirena, el pescador partió en busca de ella para volver a escuchar el canto, pero de repente no pudo escuchar nada, no estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente escucha una voz muy dulce que le dicen: pescador, pescador que del hechizo me liberaste. Era yo aún una niña cuando mi madre, harta de verme todo el día en los acantilados en busca de cangrejos y nécoras, me echó una maldición transformándome en casi pez. Hace de esto muchos años, pero hoy tú, con tu amor y tus buenas acciones, me has liberado para siempre. Por ello, mi vida es tuya. Y aquella noche, el pescador y la sirena juntaron sus vidas y jamás se volvió a saber de ellos. ¡Ay, qué bonito! Mira qué linda, sí. Qué lindo el final. Y esto, bueno, lo que acabamos de contar, si algún día alguien pasa por Lastres, van a ver que cerca de la playa de Lastres hay dos torres, una grande y una rota. Ahora ya saben a qué se debe. Claro. Justamente a un pataricu, a un cíclope asturiano. Muy bien. Me gustó esta charla, ¿no? Porque además tuvo un final feliz que nos vino bueno, bien. Bueno, una de las leyendas tenía un final interesante, lo cual me parece bien. Ahora bien, ¿a qué conclusión hemos de llegar? A ninguna. A ninguna. Como es nuestra costumbre, a ninguna. Es lindo andar viendo estas leyendas y cómo se fueron transformando, ¿no? Porque desde la antigua Grecia, que ya nombramos, Polifemo y Odiseo, seguramente han llegado hasta aquí. Primero han llegado los griegos en algún momento, después los romanos que traían las nuevas versiones, digámoslo, ¿cómo serían? Los cosplay, ¿no? Cosplay de los griegos. Sí. Y aquí se fueron adaptando dependiendo la zona, la región geográfica. Voy a decir, no vamos a aburrir con muchas historias hoy, pero también hay cíclopes en la zona de León y Castilla. Uh-huh. Hay cíclopes que comparten el territorio entre León y Castilla y Asturias, y hay otros que están en la zona de Navarra y comparten también su territorio con País Vasco. ¿Se acuerda que hablábamos, sí, ¿no? Sí, de los Gentilac? O sea, no quisiera yo conocer un cíclope vasco. No, esos vascos que eran, vamos, los que se entretenían tirándose gigantes piedras ellos. Sí. Con lo cual no nos gustaría tener cerca de ninguna manera un cíclope vasco. De hecho, yo cuando voy caminando por la calle, si veo un cíclope vasco, cruzo de vereda. Haces bien. Para no, por favor, no. Muy bien, para ilustrar esto, entonces, pensamos en un tema de Albéniz, que en una versión de Segovia lo que hace es recoger una melodía que seguramente silbaban los cíclopes y luego Albéniz la pasó a una partitura musical. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que su composición Asturias. Thank you. ¡Gritos en la caverna! Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Elena, vamos a hacer una pequeña reseña casi de cine. No debería ser yo quien la haga, pero voy a confesar que no encontré ninguna compañera de la retaguardia disponible para que lo grabara ella, porque en Argentina se inauguró, se estrenó hace poco, una película que se llama Belén, dirigida por una tal Dolores Fonsi, que es una actriz con, bueno, una cierta trayectoria, y hace poco ganó una concha de plata en el Festival de San Sebastián y fue nominada para los Oscars a Mejor Película Extranjera. ¡Qué bueno! Y eso ya le da una relevancia. ¿Sí? Pero lo que más relevancia le da es que cuenta la historia de Belén, que es una mujer que ha pasado un par de años en la cárcel por, digamos, culpada por hacerse un aborto. Ah, y la culparon, especialmente un fiscal muy católico, apostólico y romano, sí, por asesinato. Claro. Porque asesinó a un niño. No, todavía no era niño. Era un horror. ¿Sí? Es un feto, bueno, pero esa discusión, sí, usted ya sabe, sí, que a, vale, algunos no les interesa. Y todo esto sucedió en el noroeste argentino, donde hay varias provincias que viven con un atraso de un par de siglos en algunas ideas, y en donde la iglesia tiene mucho poder, y hay una connivencia entre la política, entre la justicia, entre los profesionales de la medicina y la iglesia. ¿Como la Edad Media? Más o menos. Esto, y encima, en un momento en donde todavía no se había legalizado el aborto legal, seguro y gratuito. Pero vamos, lo que interesa de esta historia es cómo se consigue la libertad de esta mujer, que nos lleva también a cómo se consigue el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Vamos a hacer una brevísima biografía del tema, ¿no? Belén ingresa con un fuerte dolor abdominal, ahí por fines de marzo de 2014, a un hospital en la ciudad de Tucumán. A los pocos minutos la acusan, sin pruebas, de provocarse un aborto en un baño del hospital. Porque en un baño del hospital encontraron un feto. Anda. Sí. Ella dijo que no pasó eso, que había llegado desde la casa en un estado terrible. Pero bueno, sin más, ahí nomás la esposan y la tienen bajo custodia policial. Con lo cual, lo primero que uno piensa es la violación del secreto profesional que tienen los médicos para con sus pacientes. Sí. Lo segundo que uno piensa es, ¿por qué demonios al lado de la sala de guardia tenemos un destacamento policial? Ya. Sí. Dentro de un hospital, ¿no? Suena un poco raro. Bueno, vamos a saltar a abril de 2016. 2 años después de estar presa, recién ahí se hace el juicio en el que se la condena a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Madre mía, casi vale más matar a una persona de verdad si el, sí, resultado va a ser el mismo. Sí, sí. Inmediatamente. Como por ejemplo el juez. Uy. Inmediatamente, 20 de abril de 2016, la abogada Soledad Deza asume la defensa de Belén y se propone presentar un recurso de casación para revertir la condena. Acá no sé si existe la casación, que es una vez que uno tiene condena, tiene una segunda instancia, y después de casación tiene ya que recurrir a la Corte Suprema, que acá es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Sí. Bien. El día 13 de mayo de ese mismo año se conforma en Tucumán la Mesa Provincial para la Libertad de Belén. Y Deza presenta este recurso de casación. Y aquí aparece lo interesante. El 27 de mayo, pocos días después, la primera movilización, que fue multitudinaria y todas mujeres. Después, a los pocos días, el 3 de junio, cuando se conmemoraba el primer aniversario del movimiento Ni Una Menos, que es una de las organizaciones que pelearon por el aborto, sí, también miles de mujeres, pero hablando de un promedio de no menos de 100.000. Y empezó a haber una participación masiva y todas tomaban como estandarte, un pañuelo, miren lo que son las casualidades, de color verde. Acá en España eso significa otra cosa. Sí. Pero tenían un pañuelo de color verde con el logo de la campaña por el aborto seguro, legal, gratuito. El 12 de agosto se realiza una marcha nacional. Acuden mujeres de todo el país, convocada desde Tucumán por 40 organizaciones. Ahora bien, ¿qué organizaciones? Todas organizaciones de mujeres feministas, y los únicos partidos que acompañaron esto fueron los partidos de izquierda, y los otros miraban por otro lado porque estaban muy comprometidos con el poder. Claro. Con el poder político de ese momento. Bien, y ahí es cuando se ven mucho estos pañuelos verdes que cuento, que acompañarán a todas las mujeres hasta el 2020, cuando finalmente se legaliza el aborto en Argentina. Previo a esto hay que decir que en la discusión del aborto, la plaza del Congreso, la plaza que está frente al Congreso Nacional Argentino, tendrá unos 150 metros de ancho por unos 400 metros de largo. Bueno, no había espacio. Todas mujeres movilizadas a favor de sus derechos. Bien, ahora vamos a saltar a el 16 de agosto de 2016. La Corte de Tucumán hace lugar a ese recurso de casación que había presentado la abogada, en parte porque tenían miedo a lo que estaba pasando en las calles. Imagínese, claro. Calles invadidas de mujeres diciendo que eso no era un crimen, que abortar no era un crimen, que tenían derechos sobre sus cuerpos. Bueno, ahí la Corte ordena la inmediata libertad de Belén, que se consigue dos días después. Los que dicen que hacer marchas no sirve para nada, que manifestarse no sirve para nada. Bueno, ahora, para cerrar esto un poco, vamos a ver de qué estamos hablando, el entorno a toda esta situación. Porque dos años después, el gobernador Juan Mansur, peronista, pero peronista de la época del Pleistoceno, anuncia que el fiscal responsable por la detención y la condena de Belén, llamado Washington Navarra Dávila, con ese nombre también que quiere, que fue el que la acusó por homicidio agravado por el vínculo y pidió 8 años de cárcel, lo recompensaron volviéndolo ministro de la Defensa y pupilar. Que esto, para traducirlo, es, el armador, el que inventó la causa contra Belén junto con unos médicos y junto con la policía, sí. Esa persona, que también la señalaron por actuar con prejuicios, con misoginia, o sea, machista total, pasó a ser el responsable de las defensas individuales de toda la gente que no pudiera pagar un abogado para defenderse. Y ahora vamos a otro ejemplo. La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala, sí. Bueno, también del Partido Justicialista de Tucumán, fue quien, cuando era ministra de Salud, sentenció en 2019 a Lucía, una niña de 11 años que fue víctima de una violación. Fue violada por la pareja de su abuela, o sea, su abuelo político, sí. Y lo que hicieron fue demorar entre el gobierno, la justicia y los médicos. Existía en ese momento y existe hoy la figura del aborto legal en caso de violación. Claro. Bueno, como no querían hacer un aborto, estiraron tanto los plazos que ya no había forma de hacerla abortar. Madre mía. Y hubo que recurrir a una cesárea. Claro. Y el médico que hizo la cesárea después fue perseguido por sectores ultracatólicos que lo acusaban de haber matado a ese niño por nacer. Y se olvidaban de niña violada de 11 años. Sí. De 11 años. Y bueno, a ver, todo esto que estamos contando es lo que cuenta la película. O sea, cuenta una lucha de mujeres desde abajo autoorganizadas que, como dijo Dolina alguna vez, en las últimas décadas, lo más revolucionario que estamos viendo es justamente el movimiento de mujeres. Porque es lo único que aparece cambiando cosas realmente. Y también decir que esto se da en un marco actual en donde hay graves peligros como el retroceso de derechos, porque el actual gobierno, que no, esto lo digo aparte, no lo escuchen cantar al presidente argentino en YouTube, por favor. Hizo un show cantando. Les recomiendo a toda persona que si se cruza con ese video no lo escuche. Pero bueno, el grupo este que está en el gobierno quiere eliminar el aborto, quiere eliminar todos los programas de protección contra la violencia contra las mujeres, que de hecho eliminó ya varios, quieren eliminar todos los hogares de resguardo, porque cuando una mujer es víctima de violencia, si no tiene a dónde ir, tiene que volver a su hogar. Bueno, están intentando hacer eso lentamente. Y está bueno que en el medio de esto aparezca y tenga una visibilidad mundial una película que cuente un poco que la lucha para algo sirve. Bueno, vamos a cerrar esto. La película se llama Belén. No, ahí está en alguna plataforma de estas. Ahora se está dando en cines en Argentina, pero alguna plataforma la tiene, se puede conseguir. Habla justamente de esto, lucha de mujeres, lo cual está interesante. Y esta premiación también se da justo en el medio de un triple femicidio que hubo, que lo primero que hicieron los medios tradicionales es decir que fue una venganza narco. Y no querían usar la palabra femicidio. Porque bueno, había ahí una cosa media intrincada. Sí. Tres chicas, Belén, Morena y Lara, una de 15 años, dos de 20 años, fueron salvajemente torturadas. Inclusive a una le cortaron los 5 dedos de la mano antes de matarlas. Después las mataron, las descuartizaron, las enterraron en el fondo de una casa. Cuando se sabe esto, lo primero que hubo fue una marcha de mujeres multitudinaria que fue reprimida por la policía, como hacen ahora en Argentina. Y a partir de ese momento, todos estos medios de derecha empezaron a hablar, sí, de un femicidio narco. Así que mire, hijos del rigor tenían que ser. Sí. Bueno, para cerrar esta pequeña presentación, vamos a escuchar justamente el discurso de Camila Plate, que fue la que ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto, La Concha de Plata, que es lo que va a sonar ahora. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Quién es Belén? Yo soy Belén. Voy a leer porque esto me sirve para organizarme. Primero, gracias al Festival de San Sebastián por haber seleccionado la película Belén de Dolores Fonsi a participar de este encuentro y al jurado por la premiación. Muchas gracias. Quiero dedicarle este premio a todas mis compañeras y compatriotas de trabajo. Mi directora, la señora Dolores Fonsi, pido un fuerte aplauso para ella. Leticia Cristi, Malena Suárez, Laura Paredes, Soledad Deza, Francisca Ure, Ana Correa, Julieta Cardinali y a todo el equipo de Belén. Sin su arduo y lúcido trabajo, no hubiera sido posible la realización de esta película que viene a traernos memoria, verdad y justicia. Que si se puede, se pudo. Dedicarle esta concha de plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo, alma en cada lucha por los derechos de las mujeres y que aún lo seguimos haciendo y que lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta. A mi hermana Ruth Plate, compañera, amiga, colega de vida y maternidad. A mi madre, que dio sus sueños por los míos. A Teo y Nina, que es mi hijo y mi sobrina, porque ellos son los que vienen y son guiños del futuro. A Belén, porque la fuerza de su grito venció las rejas de esas celdas y dio voces y corajes a tantas mujeres, jóvenes y niñas. Y como decía Leda Valladares, el canto colectivo nunca desafina. Ese canto vino para quedarse y nunca, nunca más irse. Es un orgullo para mí aportar mi granito de arena a esta historia que es el futuro de todas. Esta historia es el fuego de todas. A quien defiende la justicia, sino esa persona como Brenda, Morena y Lara. Hoy en Argentina estamos marchando por esas chicas que fueron asesinadas y torturadas. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva este amor! ¡Viva la lucha de las masas! y vivas y libres nos queremos. Ganó Belén y Belén somos todas. Muchas gracias. Hacemos radio porque queremos. Nos acompaña gente en nuestra misma sintonía. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esto es un ejercicio de libertad radiofónica. Fueguitos en la caverna. Una pulsión de libertad entre tanto desconcierto. Bien, estimada Elena, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna y en este momento vamos a recibir a un invitado que aparentemente viene con mucho de poesía, literatura, esas cosas, me ¿sí? parece. Sí, sí, porque aparte tiene cara de poeta. ¿Sí? ¿Tiene cara de poeta? ¿No lo vio cuando entró? No me fijé. A mí me parece que tiene aspecto de poeta. ¿Hay alguien aquí? No lo veo. A mí me parece, pero como de costumbre vamos a preguntar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Bueno, buenas, llámame José Luis Delgado. Y bueno, vengo aquí a charlar un poco con vosotros. Bueno, cuéntenos, ¿a qué se dedica? Pues mira, ahora no trabajo, porque por el tema de salud me jubilaron, pero 20 y pico años de mi vida fue pescador, marinero, patrón y buzo. Mire, justo al principio de este programa que hablábamos del pataricu, marinero, pescador, nunca encalló y se le apareció un pataricu, ¿no? Nunca, afortunadamente. Menos mal, bueno, por eso está aquí. ¿Y cómo es que un marinero termina escribiendo poesía? Cuénteme. Bueno, ¿y por qué no? Joseph Conrad trabajó toda la vida en la mar y a los 30 años dejó los barcos y se puso a escribir. Uh-huh. Y nos dejó grandes obras. Sí, me acuerdo de Stevenson también. Stevenson, mucha gente que anduvo por la mar y acabó en tierra. Yo en mi caso dejé la mar porque quise ver crecer a mi hija. Entonces, como tenía titulaciones también de mecánico, empecé a trabajar de mecánico. Luego acabé trabajando de mecánico por centrales por todo el mundo y la última vez que estaba en una central nuclear me dio un achuchón de una enfermedad y me jubilaron de mecánico. Y ahora estoy de baja y nada, no tengo nada que hacer. Entonces cuando el diablo se aburre, con el rabo mata moscas. En mi caso pues escribo de vez en cuando. Menuda trayectoria, de pescador a mecánico de centrales nucleares a poeta. ¿En qué momento empezaste a escribir? Bueno, pues escribí de siempre, pero lo que es ponerme tal, como hace 3 años así. Y lo hice por un tema terapéutico. De un momento que se me negaron las lágrimas. Llorar estaba mal visto. Y me lo echaban en cara. Entonces, por algún lado tenía que salir. Y empecé a escribir poesía. Por eso los poemas que tengo, los del principio, son tristeza pura. Es pena, como decimos en Asturias, murnia y olera. Y luego va una evolución que ahora estoy en una etapa más de esperanza, porque yo escribo para mí, escribo de mí y para mí. No sé si suena un poco egocéntrico, pero, por ejemplo, con el tema palestino, que me parece muy duro, creo que yo colaboro y que ayudo más yendo a una manifestación que escribiendo un poema. Y no quiero hacer de menos a los compañeros que escriben sobre eso, ¿eh? Cada uno lo expresa como quiere y lo vive. Pero para mí, yo escribo de mí. Y ese fue el tema. Al escribir de ti, como dices, cuando te surge una idea, ¿dejas salir todo lo que tienes o piensas en la forma de contarlo? Pienso un poco, pero lo dejo salir. Por ejemplo, para los micros, esa semana suelo preparar 3 nuevas, o 2 o 4, depende. Pero por el sábado estaba yo así, como suelo decir, en un punto muy melancólico, y no me salían. No me salía, porque lo que me salía, me entraba la melancolía y no podía escribir. Con lo cual me puse en plan rígido y hice 2 décimas. No me gusta nada. Eso de seguir las reglas, no va conmigo. Pero claro, me empeñé y pim, pim, pim, y al final lo saqué. y fui con tres poemas nuevos. Pero sí, lo saco todo. Cuando alguien se dedica a escribir poesía, es porque hay una condición previa. Es que antes ha leído algo. Cuando uno lee, se va encontrando así autores que le caen más simpáticos, menos simpáticos, pero que de alguna manera uno en algún momento piensa, me gustaría escribir como este, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son esas lucecitas que te guiaron, que descubriste, supongo, no leyendo arriba de un barco? Pues yo, bueno, empecé de crío, de aborrecente, como digo yo, ¿no? Pero yo empecé con los clásicos, del romanticismo. Keats, Shelley, Byron, y esos van a estar siempre en mi top 10 de tal. Y más de mayor, pues, con muchas poetisas también. Gloria Fuertes, para mí es un ídola. Con Gata Katana, por ejemplo. Me gusta mucho el gijonés David González y sobre todo los poetas asturianos. Porque escribo alguna poesía en asturiano, pero leo mucho en asturiano. Pablo Ardisana, el poeta del amor. Andrés Solar, el poeta de Gijón que nos dejó. Los poetas mueren jóvenes, es lo que me estoy fijando últimamente y tal. Pero son gente su estilo me gusta. ¿Cómo no me gustaría escribir? No me gusta Pablo Neruda. Porque me parece una impostura, me parece que es mentira. Una persona que hace las cosas que él hizo, no puede expresar esos sentimientos. Para mí son falsos. Es un impostor. Bueno, Borges decía, ¿cómo le va a escribir un poema a una cebolla? Sí. ¿Por qué poesía y no, por ejemplo, cuento? Bueno, tengo algún relatín también. Lo que pasa es que son relatos también un poco tristes. Pero bueno, sí, porque yo creo que la poesía es lo que más se acerca a lo que es el sentimiento puro y duro que puede expresar una persona. Puedes escribir una trilogía pero a lo mejor con cuatro versos dices más que con una trilogía de libros. Ya si lo pienso para mí. Decías al principio que para ti escribir era terapéutico. ¿Aprendes algo sobre ti que no conocías si no lo escribes? Sí, sobre todo cuando miro atrás. Cuando leo las poesías al principio digo, ¿pero cómo pude escribir eso? No porque esté mal escrito, sino porque en ese momento a lo mejor estás sacando una cosa que para alguien, y luego te das cuenta que, vamos, yo como que cartas a saltar, ¿no? Y claro que aprendes, sí. Y aprendes por lo menos a no tener vergüenza, a contarles cosas, y mira, soy así, si os gusta bien y si no también. Para mí eso es la poesía, lo que creo que para lo que lo uso, vaya. Dijiste que solías a veces leer cosas viejas. Cuando un poeta se vuelve a leer después de mucho tiempo, a veces reflexiona un poco y dice, caramba, no había notado esto, no había notado aquello, e incluso tal vez ve cosas de sí mismo que no había notado. ¿En tu caso te pasó alguna vez al releerte y encontrar y decir, epa, ¿qué es esto? Sí, da un día. O sea, lo estás pasando mal por alguien y le estás haciendo una poesía para esa persona para que a ver si recapacita, para que vea cómo me siento, pero al final era, pero ¿por qué hice yo eso? ¿Entiendes? Le dio igual. Ya me lo podía haber tatuado en la espalda que le iba a dar igual. Entonces, sí, son poesías que no pienso borrar de donde están porque es un faro. Es un faro que no me lleva a la costa de las cuevas, donde está la cueva del Patarico. Yo, viendo esas poesías, digo, uff, ahí nunca más. Menos mal que me escapé. Sí. Bueno, yo creo que los escritores son los únicos capaces de estar pasando por una situación de sufrimiento y pensar, a ver, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo lo aprovecho para escribir? ¿Cuáles son tus temas más habituales? Bueno, sobre todo mis sentimientos, pero por ejemplo, tuve una época que usaba mucho la mitología y la sigo usando. O uso la mitología para hablar de mí, o de lo que me pasó, o de cosas así. Bueno, por ejemplo, una época mucho que un día fui al rastro y encontré un libro de Cavafis. Era un poemario en griego, bilingüe en griego y en asturiano. Una joya. Y hablando con gente... ¿En griego y en asturiano? Sí, bilingüe. Pero ¿otra? No bilingüe, inglés y español, inglés, asturiano. No, no, griego y asturiano. Caramba. Y yo no sé qué le pasa a la generación X, a mi generación, que Cavafis debe ser como... Y su poema Ítaca es como si fuera... el Santa Santorum, el grial de búscate a ti mismo, vive como tú quieres, si tú, si quieres, puedes. Y muchas veces hablando con amigos, siempre me saltaban que conoces el poema de Ítaca de Cavafis y tal. Y llegaba un momento y yo, pero si lo tengo en asturiano. Si lo tengo en asturiano, pero no hay eso, que no depende de ti mismo. Muchas veces depende de tus padres. Depende del partido, depende de tantas cosas. Sí, y a lo mejor, y mucho que tú quieres hacer no puedes, porque no te deja ni la sociedad, ni te deja. Entonces, yo escribí un libro que era Nunca llegaré a Ítaca. Lo siento. ¿Qué acabas de decir de que no te deja la sociedad algunas cosas? ¿Qué, en tu caso, qué cosas no te dejó la sociedad? Por aspectos legales, creo que no puedo hablar mucho de eso. Ok. Señor abogado, venga, que necesitamos de su asesoramiento. No, pero la sociedad no te deja, el tipo de sociedad que yo quiero, de manos utópicas, y nunca te van a dejar, nunca, porque el Estado se va a defender siempre, con todas las armas del Estado, claro. Claro, pero esa utopía que está ahí es la que te hace a ti escribir los poemas que escribes, ¿no? Sí, claro, también. Y aunque no escribas sobre ello, claro que te impulsa. Y, es lo típico, pero ¿por qué tienes esos, todavía esos pensamientos? Si eso es utópico, nunca lo vas a conseguir. Pues que son los que tengo, son mis principios, firmes y sólidos. Los principios creados a través de la lectura, de leer mucho tiempo a teóricos de esa movida política, y de ahí no se van a mover. Luego con el tiempo dirán, era un viejo X, ¿no? Lo que sea. Pero... Sí, ¿qué se le va a hacer? ¿Puedo escribir sobre ello o no? Porque generalmente escribo sobre mí, sobre lo que siento y padezco en ese momento. En algún momento de la vida te pasó que nunca habías escrito nada y por ahí te apareció una pequeña idea o una rima o lo que fuera y necesitaste en ese momento un bolí y un papel o un teclado y escribiste tu primer verso. ¿Tenés registro de ese momento? Sí, sí lo tengo. Además tendría yo 20 años o por ahí y tal. Y era un poema asturiano, era un poema de amor, y era dedicado a la persona que estaba con ella. Nunca se lo enseñé. Ella sabía de mis movidas culturales y tal, pero lo tengo guardado y tal. Porque bueno, tengo un poco de síndrome de Diógenes de libros y de papeles y de todo ese tipo de cosas, ¿no? No tiro nada. Y es un problema, la verdad. ¿Por qué en asturiano? Porque es la lengua en la que siempre me... Son la lengua de la mar, de la tierra, de los mineros, es del pueblo, de la clase trabajadora. Intentaron hacer que la gente tuviera vergüenza de su propia lengua. Entonces yo, es una cosa, una lucha que llevo desde crío. Fui a muchas manifestaciones, muchas y muchas. Y lo triste es que fui con mi hija. O sea, fui de adolescente y luego ya fui de adulto y llevé a mi hija pequeña. Mi hija pequeña ya tiene 19 años y seguimos sin tener derechos. Derechos que puede tener un asturiano falante y tal. Por eso la lengua asturiana. Yo generalmente con mis amigos hablo en asturiano. Pero con la gente que no habla asturiano, hablo en castellano, o más bien amestado, que decimos, ¿no? Mezclado. Sí. Al escribir en asturiano, así entre distintas regiones, aparecen algunas diferencias fuertes en la lengua. ¿Te ha pasado que de presentar un poema tuyo en asturiano y que alguien por ahí te dijera, oye, esto no lo pillo, o algo, algún asturiano mismo? Sí, claro, que tienen cero conocimientos. Y hay gente que dice, bueno, me aproximo, pero esta palabra o esto tal, porque no es una diferencia tan abrumante. El español y el asturiano tienen la misma raíz que es el latín, con lo cual, y el portugués, ojo, yo con portugués me entiendo bien. Uh-huh. Si me fala despacio, como les digo, sí, yo, fala despacio, calma, yo los entiendo y tal. Menos con los vascos. No, pero hoy es imposible. Hablar con un vasco ya sabemos que no. Y con, vasco. Con un patarico vasco menos. No, los patarico, todo peor. Contame de esos tiempos en alto mar, en donde por ahí horas mirando el mar o las estrellas. ¿Cómo reacciona un poeta a ese estar en alta mar? Bueno, la verdad es que generalmente, como muchas, casi siempre estás en situaciones de estrés por el trabajo, temporales. Tengo visto hombres rudos, de verdad, a paisanos, pero fuertes y gente dura, llorar y emborracharse. Y reñirlos, porque estáis borrachos, no, por el temporal. Y yo, hostia, y si hay que abandonar el buque, ¿qué? No beber, por favor, iba de segundo patrón en un barco grande. Y dices, menos mal que no pasa nada muchas veces, y aún así siempre hay muchos accidentes, ¿eh? Yo, por fortuna, tengo los 10 dedos de la mano, que siempre que me dicen, ¿estuviste mucho tiempo en la mar? Sí, 20 años, pero mira, y siempre enseño las manos, ¿no? Y nunca tuve accidentes ni graves ni leves. Pero sí, es una cosa que inspira mucho. La primera vez, yo siempre digo, uno de los días más bonitos de tu vida, fue cuando nació mi hija. Pero también la primera vez que vi una manada de toliñas. Las toliñas son los delfines. Y la primera vez que vi una manada de ellas, para mí siempre será uno de los días más felices de mi vida. Cosas como subir una toliña enredada, soltarla y que ese animal dé una vuelta alrededor de la lancha, saque la cabeza, haga los sonidos de delfín, que te dé las gracias, pues también eso ya inspira y ves que hay cosas muy, muy, muy bellas en el mundo todavía. ¿Y qué otras cosas raras en el medio del mar? No sé, submarinos, ballenas. Sirenas. Sirenas. No. Bueno, lo de siempre, las luces en el cielo. Y de aquella no estaba el Starlink por ahí. Claro, no estaba molestando. Pero bueno, eso es una cosa que la gente del mar está muy acostumbrada, ¿no? A las luces. Uh-huh. Muertos. Encontrarte un muerto flotando. Unas cosas, eso no es agradable, la verdad. No, la verdad que no. No. Sí, grandes animales también, ballenas muertas y eso, pero bueno, eso es el día a día en la mar. Bueno, si, a ver, no sé si sería un exceso de confianza pedirte que nos regales alguno de tus poemas. ¿Tienes algo como para leernos, sí, a mano? Sí, claro. Y mira, estamos hablando de Cavafis, pues voy a leer el poema que hice yo anti-Cavafis. No anti-Cavafis, porque en verdad es un genio, ¿no?, de la poesía. Ante esa idea de que puedes hacer lo que tú quieras y llegar a ser lo que tú quieras y vas a llegar a Ítaca porque tú quieres. Pues no depende solo de ti. Si dependiera solo de nosotros lo que queremos, el mundo sería mejor, no habría muertos, no habría lo que estamos viendo todos los días en la Tierra. Y dice así, nunca llegaré a Ítaca. Nunca llegaré a Ítaca, por más que reme, y tenga los vientos a favor. Se me rompieron los remos, enfermó la tripulación, me quedé sin vela, rompió el palo mayor e incluso perdí hasta el timón. Si las sirenas cantan, me pierdo siempre su canción. Viajé hasta el mismo inframundo, hasta el Hades, y le consulté a Tresías y él me lo profetizó. Nunca llegarás ahí, te casose. Esta va a ser tu canción. Circe me hechizó menos de un año. Escapé y me capturó. Me retuvo otros 2 años y aunque escapé de su isla, aún me persigue y todavía sufro su maldición. Entre Escila y Caribdis cerré los ojos y solté el timón. En la Isla del Sol, cuando mis marineros mataron el ganado sagrado de ellos, la orden la di yo. Y tras asarla y mientras comía otra costilla, escuché otra maldición, cogí otra costilla y encogiéndome de hombros contesté: ponta la cola, noble Helios, que yo sigo con mi navegación. Nunca llegará a Ítaca, por más que reme, y tenga los vientos a favor. Y no temo a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Lo siento, Cavafis, pues los llevo en mi corazón. Nunca conoceré a Telémaco. A Penélope le voy a dar plantón, pues deseo llegar a Ogigia y reencontrarme con Calipso, la dueña de mi corazón. Muy bien. ¡Qué guapo! Me apareció la duda. ¿En qué formato de poesía te solés sentir más cómodo? ¿Hay décimas, rima métrica o verso libre? Verso libre. Verso libre, sí, sí. Fanático del verso libre. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a suponer que nos están escuchando en algún rincón de Buenos Aires en este momento y tenemos que explicarles un poco cómo es la poesía de este poeta que tenemos. Y tenemos que escribir algo. ¿Qué te animarías a escribir? Pues que es personal y que es intimista, muy intimista. A veces utilizo un poco de sorna, trabajo con eso, pero sobre todo muy intimista. Yo ya repito, yo creo que soy un pesado, ni tampoco parecer un egocéntrico, pero escribo de lo que me pasa, de lo que yo siento, del día a día. ¿Y no tienes miedo a poner demasiado de ti en los poemas, como que la gente te conozca demasiado? No, porque yo ya no tengo miedo a nada. Ni al malamén ese. ni al patarico. No, ni al patarico ni al malamén. Ya no tengo. Estoy más o menos, ya estoy de más en este mundo. Tengo una enfermedad crónica que cuidándome puede que vaya bien o puede un día que no. Con lo cual, ya hice cosas como para tres reencarnaciones. Como decía mi madre. Guaje, no sales de casa, estás bien, ¿no? Dije, mamá, yo salí ya, bebí, e hice tantas cosas como para tres reencarnaciones. Entonces la mujer se ríe y lo entiende, pero no tengo miedo a que la gente me conozca. ¿Qué van a decir? Soy es un poeta, entre comillas, qué triste, o otros van al psicólogo. Yo de momento tengo muchas amigas psicólogas, porque salí mucho tiempo con una. Y no, de momento no me hace falta. Para mí la psicología, mi psicología, la que me ayudó siempre, es escribir poesía. Luego, hombre, hay cosas que ayuden a meterse un poquitín más, a tocar fondo, ¿no? Es escuchar a Chopin, a los Smiths, y entonces esto, bueno, ahora es que me voy a morir y me de asco y tal. Bueno, si alguien de los que escucha de repente se interesa y quiere leer algo tuyo o quiere conocerte un poco más, ¿solés tener algún espacio electrónico en donde muestres lo que escribes o algún tipo de libros en donde se consiguen? No tengo nada publicado y tengo un blog personal que se llama Salitre y Sudo Blogspot y ahí es donde suelo meter cuando me acuerdo. Tengo mucho escrito por ahí, pero de vez en cuando voy metiendo para el blog, ¿no? Salitre y Sudo, que sería Salitre y Sudor, Salitre y Sudo, Blogspot. Muy bien. Bueno, creo que no nos está quedando más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias a vosotros por invitarme a estar en ese espacio tan, tan amable y tan, tan ocioso. Un lujo. Dilo. Otro más. Dilo. Seguimos sumando nos lujos. Nos superamos, es que nos deberían de pagar. Sí, debería, sí. Pero bueno, estamos persiguiendo justamente al personal jerárquico de Radio La Retaguardia y no los alcanzamos, ese es el problema. No están nos quieren. No, no. Están muy ocupados. Bueno. Y aquí incluso mismo en las asociaciones de vecinos estamos diciendo, miren el programa que hacemos. Claro. Y bueno, no, lo último que conseguí fue un cacahuete. Ah, bueno. Qué bueno, lo dejaron así a modo simbólico. Así que si alguien desea escuchar este o algún otro programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? Pues que ponga en Google Fueguitos en la Caverna. Meca, y no, listo, me voy, chao. Pero así es más fácil, creo. Adiós.